Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Pasó la Euskal y yo no estuve ahí. He visto algún vídeo que ha hecho el señor Dioscorp, bueno, al estilo Dioscorp, con una edición magnífica, cuidada, con unos planos preciosistas. Así que muy chulo. Creo que hay otro por ahí que dice que va a subir. Espero que lo suba pronto. Así que un saludo a todos los que estuvisteis. Bato, Coldo, Andrés y un joven acompañante que seguro que se lo pasó muy bien. El mismo Dioscorp, Luis, en fin, todos los que estuvisteis allí, pues siento, siento yo no haber estado. Yo estuve en una boda en un pueblo de Valencia y fue mi primera experiencia conduciendo un trecho largo. La verdad es que quizá peco de prudente, ¿no? Por ejemplo, a la ida mi mujer me dijo, oye, ¿quieres llevar tú el coche? Y yo, es que estoy recién comido, me va a dar sueño. Y podía haberlo llevado, pero bueno, quiero estar en condiciones óptimas, descansado, atento y todo. Saludos, señor Bato. Pero sí, a la vuelta lo llevé y conduje un poquito más de la mitad del camino y fue una experiencia muy guay. La verdad es que conducir en autovía, bueno, lo he dicho en alguna ocasión, conducir en autovía no me estresa nada. Tampoco me estresa conducir en poblado. Lo que sí es cierto es que en poblado estás pendiente de otros vehículos, de rotondas, de cruces, de señales, de peatones, de ciclistas, de motoristas, de los autobuses que van como van. Bato, no va por ti, pero yo no sé cómo es en el País Vasco, pero aquí en Madrid los autobuses funcionan, hablo de autobuses urbanos principalmente, bueno, interurbanos también he tenido algún percance, como si no existiera nadie más. Quizás es que por el volumen que tienen, como se achanten, se los comen a ellos, así que ellos se crecen aún más. Yo, de luego, a los autobuses de Madrid les tengo cierto temor y les evito todo lo que puedo. O sea, quiero decir, mantengo todas las distancias que puedo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy guay. Y saqué varias conclusiones. Ayer hice un vídeo y luego escribí en el post algo. Claro, yo llevo el coche a la velocidad a la que lo puedo manejar, a la que me siento cómodo manejándolo. Así que mi velocidad media, pues imaginaros, ¿no? A 3, creo que a 7 también, pues iba a una media de 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora, claro, uno piensa, si el límite de velocidad en España son 120 kilómetros por hora, es decir, tú en cualquier carretera no puedes ir teóricamente, a más de 120 kilómetros por hora. El hecho de que yo fuera a 110 kilómetros por hora, muy puntualmente iba a 120. Pero claro, a mí me diré, ¿y por qué ibas tan lento? Bueno, yo iba tan lento porque soy un conductor novato y porque no quiero ir más rápido que mis posibilidades. Todos los conductores que me rodeaban, pues son gente que lleva muchos años. ¿Y qué pasaba? Que a 110 kilómetros por hora yo era el lento de la autovía. Pero lento, que de vez en cuando me encontraba a dos más lentos que yo. De estos turismos, no hablo de camiones, los camiones, los pobres, hacen lo que pueden. Pero turismos me encontraba dos que iban muy lentitos. A lo mejor eran coches que no podían, yo qué sé. Pero lo normal es que yo iba a 110 y todos me iban pasando. Yo iba por mi carril, a la derecha, y todo el mundo pim, pam. Una vez encontré a uno, estuvo un trecho muy largo, con un coche rojo ahí, y yo digo, mira, este y yo vamos a la misma velocidad, a ver si lo pillo. No, en un momento dado el coche desapareció. Y esto me hace reflexionar varias cosas. Mi mujer, os lo he dicho, conduce muy bien, es una persona súper, súper prudente, cumple todas las normas. Pero hay una cosa que yo me di cuenta, y es que con un límite de velocidad a 120 y los coches que tenemos que superan ampliamente, los coches y las autovías y autopistas que tenemos, que superan, o sea, que permiten ir a esa velocidad y más, pues hace que ir a 120 sea, pues, ir pisando huevos. Hace que en cualquier autovía española, es que casi nadie va a 120. Claro, yo he visto a coches ir bastante más de 120, pero bastante más. He visto coches muy, muy buenos que iban tranquilamente, se movían con mucha seguridad. Y yo creo que debían de elevar el límite de velocidad en ciertos tramos, al menos en ciertos tramos, ¿no? Pues yo creo que hay ciertos tramos en vías muy seguras, ¿no? Autovías que tenemos, gracias a Dios y a la Unión Europea y al Ministerio de Fomento, tenemos autovías muy seguras con tramos donde no hay apenas curvas y coches que pueden hacerlo. Yo no te digo que un Toyota Aygo, que seguramente, bueno, se puede poner a 160 sin problema, pero hay coches que pueden tomar esas velocidades, y ahí están las autovías alemanas. Autovías alemanas que permiten, que no tienen restricciones de velocidad. Entonces, bueno, también esto es España. La gente está, algunos van como locos. Porque igual que digo esto, es una vergüenza. Y sí que me parece muy peligroso la gente que no respeta las distancias de seguridad, que hacen adelantamientos esquina con esquina, que dices tú, es que cualquier cosita, cualquier leve frenazo o levantar bruscamente el pie del acelerador, te van a comer. Y eso sí que me parece tremendo, me parece tremendo que la gente toque el móvil. Yo me alegré el otro día cuando vi que la DGT decía que ya tenían cámaras especiales para detectar si el conductor estaba tocando el móvil bien. Ojalá haya penas más duras. Yo me alegro mucho de que por fin en España se pusiera el sistema de puntos. Ahora, también es cierto que hay carreteras, que son las carreteras convencionales, que tienen menos de un metro y medio de arcén, tienen doble sentido. En esas carreteras, ahí es donde tenía que haber también bastante control, y ahí es donde se producen la mayoría de accidentes. Bueno, como dice Vato ahora, ¿no? Dice Vato, yo suelo ir a 110 y no es que vaya a ganar mucho más. Pues sí, yo a 110 noto bien el coche, y también os digo una cosa, a 110 los consumos son algo mejores que a 130 o a 140. Luego os hablaré un poco, que pensaba que me iba a dar tiempo, pero hoy ya no me da tiempo, ya estoy viendo el metro. Quiero hablaros de mi coche. Yo tengo un coche que es un Dacia Sandero, un coche, algunos lo han llamado low cost, y muchos me habéis preguntado, bueno, muchos, alguno me ha preguntado por YouTube que qué tal me iba con el Dacia. Y pues bueno, desde mi modestísima opinión, llevo 2 años con el coche, ya he terminado de pagarlo, pues me gustaría hablaros un poco por qué creo que es una buena opción, relación calidad-precio. Yo siempre he hablado de las compras con cabeza, aunque yo siempre me voy a la gama alta. Y claro, a ver, si yo tuviera pasta por condena, yo por supuesto me iría a la gama alta. Y mi mujer ni te digo, porque si a mí ahora me están empezando a gustar los coches, a mi mujer le gustan los coches, y los coches que le gustan a mi mujer son los coches buenos. Pero mi mujer, en ese sentido, que es bastante más templada que yo, pues ella se dio cuenta de que, siendo personas que apenas usamos el coche, bueno, cuando nos compramos el coche yo no conducía ni tenía intención de conducir, pero siendo personas que apenas usamos el coche, pues un coche sencillo y fiable y a un precio bastante bueno nos haría un apaño tan bueno como otro. Pero bueno, también tiene sus luces y también tiene sus sombras. Pero vamos, para mí, yo estoy súper contento Y mi suegro tiene un Dacia, después de haber tenido malas experiencias. Y si me dura la mitad de lo que le está durando a mi suegro, yo me doy por contento. Bueno, chicos, pues buen día a todos y hasta pronto.